por lo que diga tu gente, humilde de corazón, hasta la muerte y no te dejes llevar. Por lo que diga tu gente, humilde de corazón, hasta tu muerte. Boom, boom, marihuana, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Eso es lo que tiene que fumar la zafata, pa' que en el avión se me ponga bien. Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con su preciosa cadera. Boom, boom, marihuana, boom, boom, marihuana, boom, boom, boom, boom, marihuana. Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina, pa' que se me ponga bien tu esta rima. Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero, pa' que me construya una mansión hasta el cielo. Boom, boom, boom, boom, marihuá, boom, boom, mari, mari, boom. A dandada, Frankie Boda acaba de llegar, dandada. Frankie Boda ahora te va a cantar, dandada. Otra vez te comí el canto, dandada. Mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo parar, que yo no puedo parar. Por eso, muchachita, tú tienes que escuchar a boom, boom, marihuá, boom, boom, marihuá, boom. Mari, mari, boom, boom, marawina, boom, boom, marihuá, boom, boom, marihuá, boom, boom, mari, mari, boom, boom, marawina. Yo quiero que brinquen, brinquen y que alcen la voz, que Frankie Boy ya llegó, así que mueve el culo. Brinquen, brinquen y que alcen la voz, Frankie Boy ya llegó, así que mueve el culo. Brinquen, brinquen, mira quién está aquí ya. Brinquen, brinquen, mueve la cinturita. Brinquen, brinquen, mira quién está aquí. Brinquen, brinquen con su reggae music. Es Frankie Boy de que te vine a cantar, nana. Es Frankie Boy de que te vine a pregonar, nana. Mueve para adelante, pa' mí, mueve para atrás, nana. Que Frankie Boy de no te vine a cantar con mucho ritmo y sabor, para hacerte mover. Escucha, mamacita, tú tienes que entender que este tú lo pediste, te lo traigo otra vez. Este Frankie Boy con playero, DJ y dandada. Frankie Boy acaba de llegar, dandada. Frankie Boy ahora te va a cantar, dandada. Otra vez te comí el canto, dandada. Mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo parar, que yo no puedo parar. Por eso, muchachita, tú tienes que escuchar. Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la voz. Frankie Boy ya llegó, así que mueve el lujo. Brinquen, brinquen y que alcen la voz. Frankie Boy ya llegó, así que mueve el lujo. Saluda a la gente de Humacao. Esas gatas me lo tienen virado. Este Frankie Boy es que se viene a cantar. Oye, muchachita, tú te tienes que menear. De nuevo ahora vengo a matar. Estúpido, te tienes que quitar. Oye, Lisa, oye, Lisa, aquí estoy yo. Ajá, bájalo, bájalo, bájalo otra vez. Y oye, Lisa, oye, Lisa, aquí estoy yo. Ajá, anda, bájalo otra vez y no te vayas a esconder. Sé que eres tú, sé que dejaste plantado a tu novio Puyú. Y después te invité a comer una pizza. Y mucho cuidado que por ahí viene. Y oye, Lisa, oye, Lisa, aquí estoy yo. Ajá, bájalo, bájalo otra vez. Y oye, Lisa, oye, Lisa, aquí estoy yo. Ajá, ya bájalo otra vez. Miso que, pero es que ya tú sabes. Lisa quiere money y se va a montar. Dice, ah, pero esta rima aquí estoy yo. Es el cantante que pediste, Frankie Boy. Y Lisa lo que es 38 yo. Y me llamó y bien hipócrita me saludó. Hey, Frankie, yo no voy a cantar. Así que mueve Vicky, Vicky, ella es la clave. Ella es Frankie Boy, así que ya tú sabes. Y ya empezó mi show, manos arriba. Si entras a mi casa, no hay salida. Y ya, sí, pasate aquí. Y ese es Frankie Boy, así, muévete así. Todo el mundo. Oye, y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Y si te mojas que te beso bien fresh, ajá. Ponme la canción otra vez, dice. Mueve para atrás, digo, mueve para el frente. Te pongo a mover 10, eso lo sabe mi gente. Este Frankie Boy que canta para ti. Mira cómo mueve la chica, sexy, sexy. Otra vez te comí el canto. Por eso es que mi nena me quiere tanto y no me espanto. Así lo mío es cantar, si no, pregúntale a mi gente que lo pongo a gozar yo solo. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Escucha el dembow como tú en el timbal. Ella bailó en Puerto Rico y disfrutó en Panamá. Escucha el dembow como tú en el timbal. Tú deseas rubeta, tu estilo original. Destruye el bumbo grande, este es mi tiempo. Sácale siempre guita cuando escucha mi voz. Destruye el bumbo grande, este es mi tiempo. La gente ya buscó, están en mi show. Alza tu mano, llama del que esperó. Cristo es primero, Rubén es segundo. De la tabla de honor tengo mi botillo. Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó. Por el viejo San Juan con mi chica caminaré. Una buena experiencia, esto con toda tu piel. Ella me pregunta, yo le voy a responder. ¿Quién fue su hombre y de quién fue ella mujer? Mueve el oro, esa es mi inspiración. Mi arma es letal, mi voz es feroz. Todos en la pista se quieren divertir. Playero 40, tú lo sueles elegir. Muy acá, el 40 iré por él. Rapa, bam, bam, aquí voy a vencer. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo. Busca tu libreta y llámalo a todo aquel que sea tu amigo. Me programa Rubén Sango. gobernador, solicito al mejor en su gran actuación. De la nueva era la competencia murió, que suban el volumen que 40 salió. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí. Muévelo para mí, muévelo para mí, muévelo, muévelo, muévelo para mí. Muévelo para mí, bailalo solo aquí Rubén, que está para ti con el Ragamuffin. Bailalo para mí, muévelo para mí, muevo estilo directo para seguir. Bailalo para mí, disfrútalo solo aquí con playero, vengo a combatir. En Villacrín me escucharon a mí, lo de la colectora me suelen preferir. Un grupo de voces me escucharon a mí cuando playero pone ritmo en 40 va a seguir. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme. Persígueme, persígueme, persígueme, sígueme, sígueme, sígueme.